de lo que son. Son y no son, oye mi son. Mi son y son de lo que son. Son y no son. En el sol al que yo vivo, hay cosas originales. En el sol al que yo vivo, hay cosas originales. Son cosas muy naturales, pero yo no las concibo. Oye mi son. Mi son de lo que son. Son y no son, oye mi son de lo que son. Son y no son. Allí vive Juan Pecao y a Juan no le gusta el mar. Allí vive Juan Pecao y a Juan no le gusta el mar. ¿Por qué? Porque no sabe nadar y le llama Juan Pecao. Oye mi son de lo que son. Son y no son, oye mi son. Mi son de lo que son. Son y no son. Y vive Juana Gandía, que no pide que hay que ver. Y vive Juana Gandía, que no pide que hay que ver. Y vive Dulce María, más amarga que la hiel. Oye mi son de lo que son. Son y no son, oye mi son de lo que son. Son y no son. Y vive Pedro el Purita, que nunca ha dado un sermón. Y vive Pedro el Purita, que nunca ha dado un sermón. Y vive Pancho Barata, que lo que vende vale un millón. Oye mi son de lo que son. Son y no son, oye mi son de lo que son. Son y no son. Son y no son, oye mi son de lo que son y no son.